¿Cómo es tu nombre? Paola. Paola, bueno, contame cuál fue tu historia después de estos días de lluvia. Y ayer empezó, se me metió todo el agua, ayer al mediodía empezó a entrar todo el agua a la casa, y a la noche, bueno, ya fue terrible, se me mojaron todos los muebles, la heladera, todo, y ahora está todo bajo agua. ¿Dónde estás viviendo? En la calle Montaldo y Dorrego, en el barrio Malvinas, Argentina. La calle más complicada. Exactamente. Sí. ¿A qué hora más o menos se evacuaron? A las 7 de la tarde nos fueron a buscar. Nos fueron a buscar, sí. En bote, ¿no? En bote. Sí. Ajá. Y vinieron para acá. Totalmente. ¿Tenés dos niños chiquititos? Dos nenas chiquititas. ¿Y también está tu marido? Sí, mi marido. Ajá. O sea, estuvo toda la familia acá. Sí. ¿Y en la casa quién quedó? Nadie. Nadie. Ajá. No se podía estar dentro de la casa. ¿No sabes cómo está eso ahora? No, fue mi marido para el barrio y no se puede entrar. El agua está como quedó anoche y no bajó nada. Bueno, y la situación, la verdad que anoche ha sido muy, muy complicada. Sí, demasiado. Bien, después de esta inundación, ¿te ha pasado alguna situación similar en el barrio? No, es porque la primera también vez. Es un barrio que se inunda mucho. Sí. No, pero nunca se inundó como se está inundando ahora, ¿sí? No. ¿Estuvo gente de la municipalidad apoyándolos, también del gobierno aquí? Sí. Sí, nos ayudaron con ropa, pañales. ¿Y crees que vas a estar más días acá seguramente, no? Yo calculo que si no baja, sí. Sí, no me queda otro. Gracias, Paola. Gracias a vos. Bueno, Pali, una de las historias que podemos escuchar aquí en este lugar, vamos a acercarnos a algunas de